En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Thank you. Estamos en Contacto Brasil con Oscar García da Rosa. Hacemos una pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Estamos en Contacto Brasil. Thank you. Thank you. Thank you. yeah, yeah, yeah.